Hola, buenas. Escucháis el 101.8 FM Radio Topo. En concreto, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Mate Amargo. ¡Ja! más con vosotros para traeros noticias sobre Latinoamérica. Vamos a empezar con una noticia que nos alegra mucho y es la vuelta de Chávez a su país, Venezuela, donde va a seguir dirigiendo el país y recuperándose de su enfermedad. La noticia la hemos sacado de la Agencia Venezolana de Noticias y dice así. Chávez regresa a Venezuela. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, destacó este viernes que Venezuela es una patria en potencia, que se está construyendo con justicia y socialismo. Estoy orgulloso de la patria socialista que ya está brotando, está naciendo, dijo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, luego de llegar al país proveniente de La Habana, Cuba, donde cumplió un proceso de recuperación. En este sentido, hizo un llamado a su equipo de gobierno y al pueblo venezolano a cuidar lo que vamos a lograr en esta década que va corriendo. Las tres primeras décadas de este siglo son las décadas del renacimiento que ya ocurrió, del crecimiento y la consolidación nacional de la patria independiente, libre, gran potencia socialista, resaltó Chávez. Nuestro proyecto está en plena marcha, la Constitución Nacional Bolivariana, agregó Chávez. Manifestó que Venezuela se encuentra en equilibrio, porque está creciendo en población, en territorio, en poderío económico, social, moral e institucional. Es una patria en maduración, en equilibrio, y cada día será una patria más madura, más equilibrada y más sólida. Es decir, una patria en potencia, esa es Venezuela ya, y cada día lo será más, expresó. Asimismo, el presidente hizo un reconocimiento al trabajo de su equipo de gobierno y al del pueblo por su madurez y reiteró que con la revolución los avances son impresionantes en los distintos órdenes. El retorno viene con todas esas cargas, una oración, un canto de amor, un sentir, una palabra de reconocimiento, una palabra de felicitación, de muchas felicitaciones a mi equipo de gobierno, al Poder Popular, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico, acotó. Bueno, y después de esto os vamos a dejar con una serie de noticias que nos llega de la minga informativa de los movimientos, que se llama La Voz de los Movimientos. Así que pasamos a escuchar noticias sobre el Foro Mundial del Agua, que se está celebrando en Francia, noticias sobre Panamá, sobre la Vía Campesina en Centroamérica, Ecuador y alguna cosa más. Voz de los Movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los Movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, iniciamos un nuevo programa de Voz de los Movimientos. En esta ocasión con información sobre el Foro Mundial del Agua que se está realizando en Francia. En América Latina tenemos reportes desde Panamá y Ecuador. Además, les contaremos sobre las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer en Centroamérica. Y por otro lado, cómo afecta el cambio climático a las mujeres indígenas. Bienvenidos. Mi cosecha sueños porque ha sembrado esperanzas. Este 14 de marzo en Marsella, Francia, inició el Foro Mundial del Agua, donde corporaciones transnacionales y el Banco Mundial pretenden afianzar su control sobre la gobernanza mundial del agua. En paralelo, en el Foro Alternativo Mundial del Agua, movimientos sociales y comunidades afectadas por la mercantilización del recurso hídrico buscan construir una alternativa concreta que garantice el agua como un bien común. Escuchemos un reporte de la Marcha Mundial de las Mujeres. Mujeres y hombres de todo el mundo resisten a que el agua y la naturaleza sean consideradas recursos al servicio de las grandes empresas y de sus ganancias. Sin embargo, las mujeres de todo el mundo en especial son muy activas en esta lucha, ya que ellas y sus organizaciones juegan un rol prioritario en la gestión y en la defensa de los recursos naturales y del agua. La sociedad capitalista y patriarcal se estructura en una división sexual del trabajo que separa el trabajo de hombres y el de las mujeres y preconiza que el trabajo de los hombres vale más que el de las mujeres. El trabajo de los hombres es asociado al productivo y el trabajo de las mujeres al reproductivo. Las representaciones de lo que es masculino y femenino son duales y jerárquicas, como lo es la asociación entre hombre y cultura y mujeres y naturaleza. Frente a este modelo, son las mujeres quienes se ocupan de gestionar el agua para el uso doméstico y para la alimentación. Son ellas quienes se preocupan de sacar el agua de los ríos, de buscarlas en casos en que no exista acceso al agua potable y de administrarla en la comunidad. Las mujeres, especialmente las mujeres rurales, no tienen acceso al agua potable cuando es industrializada y envasada para la venta. Esto porque las estructuras responsables del tratamiento de agua no realizan correctamente su trabajo. Por tanto, para ellas, proteger el agua es proteger la soberanía alimentaria, es proteger la soberanía sobre sus vidas y sus territorios. En las ciudades, en todas partes del mundo, las mujeres gestionan la utilización del agua por la familia. Son ellas las que administran la escasez y acuerdan de guardar agua en reservatorios. Reflexionan sobre las formas de consumir menos agua y aún más, asumen los costos de imponer reglas más rígidas en el cotidiano, especialmente a los niños, como baños más cortos. En la Marcha Mundial de las Mujeres luchamos para superar la división sexual del trabajo, al igual que por el reconocimiento de que el trabajo reproductivo está en la base del sostenimiento de la vida humana y de las relaciones entre las personas en la familia y en la sociedad. Creemos que es posible establecer una relación dinámica y armoniosa entre las personas y la naturaleza, y que las mujeres, con su experiencia histórica, tienen mucho a decir sobre el tema y deben estar implicadas en los procesos de decisión y de gestión del agua. Nuestro desafío es unir las luchas por bienes comunes y servicios públicos de las mujeres del campo y de la ciudad, como la protección de la naturaleza, contra la privatización de la vida. Nuestro objetivo es fortalecer los lazos entre mujeres y concientizar sobre los problemas comunes y particulares en cada ámbito y luchar por cambios en los modelos de producción y consumo. Un reporte de la Marcha Mundial de las Mujeres para Voz de los Movimientos. En Panamá, comunidades indígenas mantienen su firme postura de que se cancele el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Mientras la coordinadora indígena, Nave Buglé, participa en la mesa de negociaciones, diversos grupos se mantienen en vigilia en la vía panamericana. Radio Temblor con el reporte. Luego de 7 días de receso, producto del aniversario 15 de la comarca Nove Buglé, nuevamente la mesa de diálogo entre la coordinadora del pueblo Nove Buglé y el gobierno de Panamá toman el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco en área anexa a la comarca. Pero esta vez con un tono muy especial, ya que las bases del movimiento se encuentran indignados por la intransigencia del gobierno en dilatar los acuerdos de San Lorenzo y San Félix. Wenny Bagama manifestó lo siguiente. La mesa de diálogo continúa verificando el estudio de impacto ambiental y también verificando la parte del distrito Muno que son involucrados como cuenca del proyecto Barro Blanco. Nosotros lo que esperamos es que la Comisión de Gobierno sea consciente y acepte los errores que se ha cometido dentro del estudio de impacto ambiental y que se cancele el proyecto. Nuestro compañero, después de 7 días de ir allá al aniversario de la comarca, después de regresar, la gente está en expectativa, esperando. La única respuesta que están esperando nuestra gente de cada base en el interior es que se cancele el proyecto, porque nosotros sabemos que este proyecto no se consultó y el gobierno que acepte esos errores que hizo la empresa. Para los próximos días se mantendrán las acciones de solidaridad al movimiento como vigilia en los plantones que hay en distintos puntos del país. Queremos por este medio agradecer a la comunidad internacional por el respaldo en las acciones de solidaridad con el pueblo originario Nove Buglé en Panamá. Soy Gina Peña de Radio Temblor Panamá, de la red Jubileo Sur para la Minga de los Movimientos Sociales. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura

3.000 mujeres del área rural de los diferentes departamentos de este país de Honduras. Los hicimos presentes aquí con el objetivo de reclamar nuestro derecho hacia la tierra. Esa era la campaña que se realizó sobre el acceso al derecho a la tierra de la mujer rural. Nosotras, una vez formadas, hemos reconocido que sin la tierra no podemos producir, no podemos alimentar nuestra familia, no podemos educar nuestros hijos. Y es, si no se tiene la tierra, nosotros no podemos avanzar, no podemos producir ingresos hacia nuestras familias. Y es por eso que hemos montado esta campaña sobre el derecho a exigir a estos gobiernos de turno que se nos dé la tierra. Exigimos a los gobiernos de turno para que se nos dé la tierra para hacerla producir. Cuando uno no tiene la tierra, pues la mujer del área rural vive en una situación de extrema pobreza, porque si usted no tiene la tierra, que es el pan del día que Dios le dio al hombre y a la mujer para hacerla producir, entonces entramos en una extrema pobreza. Nosotros no queremos dávidas de estos gobiernos, o que pidan al extranjero, ¿verdad?, a otras instituciones que nos estén pidiendo confite, yo le llamo confite a esos bonos, porque esos bonos es pan para hoy, hambre para mañana. Mientras, si se nos da la tierra, pues es un capital que nosotros la vamos a hacer producir, ¿verdad? Porque nosotros las mujeres del área rural vivimos en una extrema pobreza. Si es el 52% somos nosotros las mujeres que vivimos en una gran extrema pobreza, y también el 32% somos mujeres solteras, mujeres que no tenemos de dónde agarrar ingresos para alimentar nuestra familia y comprar lo necesario para ellos. Nosotros hoy conmemoramos una fecha muy importante, que es el Día Internacional de la Mujer Luchadora. Sabemos que es una lucha a nivel mundial, especialmente en nuestro país centroamericano. Somos mujeres luchadoras que hemos convivido con la naturaleza en cuanto a cómo producir más en la soberanía alimentaria, ya que hay una crisis de soberanía en nuestro país. Los precios de la comida se nos han disparado muy alto, y donde nosotros no tenemos un salario, pues para nosotros se nos hace difícil, pero por eso seguimos organizándonos y valorando estos recursos como la tenencia de la tierra, y que le exigimos al gobierno que nosotros como mujeres campesinas indígenas tenemos derecho a tener nuestras tierras y cómo también conservarlas, especialmente también nuestros ríos, que hoy se nos quiere imponer proyectos que van en contra de la vida de nosotros y la naturaleza, como son los proyectos de mina, los proyectos de hidroeléctricos, que no son desarrollo para nuestras comunidades. El gobierno impone donde dice que eso es un desarrollo para nosotros, cuando algo que se destruye no es desarrollo para nosotros, porque es algo que se acaba con la naturaleza, se acaba la fauna, quedamos con aguas contaminadas, y por eso nos encontramos en la calle manifestándonos y exigiéndole al gobierno que ya basta de ese abuso hacia nuestras comunidades, y especialmente las mujeres campesinas indígenas que defendemos estos recursos, donde ya se nos haga, tenga respeto con nuestras decisiones también, porque como panameñas tenemos derecho a nuestras propias decisiones y decidir qué es lo que queremos en nuestro territorio. Para Voz de los Movimientos, equipo de comunicadores de la CLOC Vía Campesina de Centroamérica. Mi cosecha sueños, porque ha sembrado esperanzas, jardinera de ternuras, amorosa llamarada. La Red Agraria, conformada por organizaciones ecuatorianas del campo, cumpliendo con su compromiso de profundizar la revolución agraria, realizará el 20 de marzo una movilización para entregar a las instancias oficiales las firmas en respaldo a la Ley de Tierras y Territorios. Este proyecto fue construido desde el seno de las organizaciones campesinas para exigir una política agraria urgente a favor de los pequeños y medianos agricultores que alimentan al pueblo ecuatoriano. Porque la tierra debe estar en manos de quien la trabaja y la cuida. en manos de quienes alimentamos al pueblo ecuatoriano. Los hombres y mujeres que sembramos esperanza en el campo y que luchamos por el beneficio de todos. Este 20 de marzo vamos todos y todas a la Gran Marcha por la Tierra y la Soberanía Alimentaria en la ciudad de Quito para entregar a la Asamblea Nacional la propuesta de ley de tierras y territorios y nuestras 50.000 firmas de respaldo. Tu firma. Nuestro compromiso. Convocan FENOSIN, CNC Eloy Alfaro, Cormolit y FEI. Durante el seminario de discusión sobre cambio climático rumbo a Río Más 20, organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, Nancy Isa, coordinadora de mujeres de la CAOI, señaló que es importante visibilizar los temas que afectan a las mujeres indígenas en esta crisis climática. Los pueblos indígenas y sus organizaciones se preparan para participar en la próxima conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, llamada también Río Más 20, a realizarse en junio próximo en Brasil. Por ello, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas ha organizado el seminario de discusión sobre cambio climático camino a Río Más 20, con el objetivo de construir propuestas de los pueblos indígenas rumbo a esta cumbre. Para Nancy Isa, coordinadora de la Coordinación de Mujeres de CAOI, es necesario plantear temas de esta crisis climática que están afectando más a las mujeres indígenas. Nosotros estamos viendo, revisando ya inclusive algunos acuerdos que han sacado en este proceso del cambio climático las organizaciones indígenas, y nos damos cuenta que hace falta precisar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de soberanía alimentaria. Muchos están hablando del tema solo de seguridad alimentaria y no de soberanía alimentaria, que es una cosa sumamente distinta, ¿no? Entonces eso nosotros, como hemos reunido a las compañeras de la CAOI, hemos identificado esa situación que hay que remarcar mucho más en el tema de soberanía alimentaria y no de seguridad alimentaria. Y otro de los temas que igual hemos visto es el tema de la territorialidad, ¿no? O sea, el tema del territorio, la posición del territorio, e inclusive las mujeres indígenas, porque quienes quedamos ahí en estos momentos actuales, inclusive a sostener el territorio, es las mujeres. Entonces también queremos que se remarque territorialidad, no solamente implicando que es un espacio de vivir y nada más, sino más bien que es toda una integralidad de la supervivencia mismo, diríamos, de un pueblo, ¿no? Y el otro tema es más del tema de los impactos que viene dando el tema del cambio climático. Los impactos que causan hacia los pueblos indígenas, y en especial el tema de mujeres indígenas. Entonces, yo creo que de acuerdo a cómo se vaya estando dando el debate, vamos a ir planteando esos tres puntos que hemos identificado dentro de las grandes propuestas que están saliendo a nivel de los pueblos indígenas. Con estos insumos y aportes que los participantes desarrollen en este seminario, se construirá el documento propuesta sobre cambios climáticos de los pueblos indígenas andinos y construir así una plataforma de seguimiento e incidencia rumbo a Río Más 20 y también hacia la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP18, a realizarse este año en Qatar. Desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, un reporte para Voz de los Movimientos. Salió con pañuelos blancos, locamente enamorada, madre de todas las madres, fue nuestra madre en las plazas. Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto. Es obrera y campesina, suele ser la voz que canta las victorias de la vida. Bendita y es humana. Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales. aksigine bekuma kuma hol dal dine yo linek si yo monesiman linesin moy dilen japale. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Bueno, y seguimos con una noticia de Colombia, en este caso sobre las FARC, que hemos sacado de Telesur y que dice así. Piedad Córdoba asegura que las FARC liberarán a los presos de guerra antes de Semana Santa. La defensora colombiana de los derechos humanos, Piedad Córdoba, informó que el protocolo de seguridad para el proceso de liberación unilateral de las FARC fue publicado este miércoles 14 de marzo en el portal web de Colombianos y Colombianas por la Paz. La defensora colombiana de los derechos humanos, Piedad Córdoba, aseguró que el proceso de liberación unilateral de 10 retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se dará entre finales de este mes o máximo entre el 3 y 5 de abril próximo, fecha en que se celebrará las festividades de Semana Santa. Asimismo, afirmó que el proceso va por buen camino, tras informar que este miércoles fue publicado en el portal web de Colombianos y Colombianas por la Paz el protocolo de seguridad. Para Piedad Córdoba no va a haber mayores reparos al protocolo. Creemos que no vaya a ser algo del otro mundo. No creo que tengan observaciones, pero hay que esperar el pronunciamiento de ellos, afirmó. La defensora humanitaria aclaró que no es tan fácil que el grupo insurgente devuelva a todos los retenidos de una sola vez y no a cuentagotas, como muchos reclaman. Pero aseguró que son preferibles estas liberaciones divididas sin derramamientos de sangre, a un rescate militar. El pasado lunes, Piedad Córdoba se reunió con representantes del Ministerio de Defensa, del Gobierno de Brasil y del Comité Internacional de la Cruz Roja, para elaborar el protocolo de liberación y enviarlo al grupo rebelde para que dé inicio al proceso. En febrero, las FARC anunciaron que liberarían a 10 militares que siguen en su poder y no solo a 6, como lo habían anunciado en diciembre pasado. Asimismo, anunciaron que a partir de este año proscribe la práctica del secuestro extorsivo en su accionar, una medida que fue calificada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, como un paso importante pero no suficiente. Bueno, y ahora os vamos a dejar con otra serie de noticias que hemos sacado de la agencia Pulsar y que en este caso van a tratar sobre Bolivia, México y Guatemala. Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. No es posible que la comunidad internacional todavía ignoren de la importancia del consumo legítimo de la hoja de coca. Me parece que es una marcha bastante concurrida y con una diversidad de participantes. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Informativo Pulsar. Evo Morales defendió el consumo de la hoja de coca. El mandatario boliviano defendió este lunes el uso tradicional y cultural de la hoja de coca. Fue durante la apertura de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas. Dicho evento se desarrolla hasta el próximo viernes en la capital austríaca de Viena. En su exposición, Morales pidió a los participantes del foro que analicen el daño histórico que significa la penalización del mascado de la hoja de coca. Además, el presidente boliviano destacó el uso medicinal de la mencionada planta, por lo que llamó a dejar de considerarla como un veneno. No es posible que la comunidad internacional, que las Naciones Unidas o el mundo entero todavía ignoren de la importancia del consumo legítimo de la hoja de coca. No estamos hablando de la cocaína. El año 1961 decidieron no solamente acabar con la coca, sino acabar en 25 años con el picheo, con el acollico, con consumo tradicional y ancestral de la hoja de coca. Quisiera que acompañen este consumo tradicional de la hoja de coca. Según el gobernante, el Tratado de la Convención sobre Estupefacientes de la ONU debe ser revisado. Se debe a que la masticación de la hoja de coca está permitida en la Constitución Nacional Boliviana. Asimismo, la Carta Magna de Bolivia también establece que en su estado natural tiene usos alimentarios, tradicionales, culturales y medicinales. Vínculo de contexto. Por otra parte, diferentes movimientos sociales de Bolivia se manifestaron en este país en apoyo a la demanda local para que se retire la hoja de coca de la lista negra de la Convención de Estupefacientes de la ONU. También rechazaron el informe sobre las drogas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Esa entidad había penalizado el mascado de la hoja. Vale decir que, de acuerdo con investigaciones científicas, la planta de coca contiene vitaminas A, B, C, calcio, hierro y fósforo. Informativo Pulsar. Amnistía llamó a atender las desapariciones forzadas en México. Amnistía Internacional llamó al gobierno mexicano a tomar medidas para atender esos delitos. Fue en el marco de la visita a México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas. La organización detalló que la mayoría de las denuncias por desapariciones forzadas en México no han sido investigadas y permanecen impunes. Según Amnistía Internacional, dicha falencia dificulta la posibilidad de determinar la supuesta participación de funcionarios de Estado en los delitos por desapariciones. De este modo, se obstaculiza el juzgamiento de las desapariciones forzadas como un crimen de Estado. Además, el colectivo humanitario denunció que esos delitos son recurrentes y se han extendido a lo largo del país. Conviene recordar que durante su reciente visita a México, el grupo de trabajo de la ONU documentó más de 3.000 denuncias por desapariciones forzadas en esa nación. Sin embargo, la cifra podría incrementarse por el hallazgo de fosas comunes en los últimos años. Por otra parte, Amnistía expresó su beneplácito por la aprobación en el Senado mexicano de una reforma que ordena crear una base de datos para documentar las desapariciones. Vínculo de contexto. Por último, Amnistía Internacional denunció que los militares que cometen violaciones a los derechos humanos en México aún no son juzgados por tribunales civiles. Esto ocurre pese a que el Estado mexicano ordenó que sean esos tribunales quienes se pronuncien contra los uniformados. Informativo Pulsa. Mujeres reivindican sus derechos con una marcha en Guatemala. Distintas organizaciones sociales marcharon el 8 de marzo pasado en la ciudad de Guatemala para reivindicar los derechos de las mujeres. Según las convocantes, entre 1.000 y 2.000 mujeres cubrieron el recorrido por el centro histórico de la capital guatemalteca. Sandra Morán, lideresa del sector de mujeres. Una marcha bastante importante y se retoma un elemento también bastante importante, que es la no militarización del país, porque nos estamos pronunciando respecto a lo que sentimos que la militarización, el autoritarismo y el control que ya se está ejerciendo en nuestros territorios y en nuestros cuerpos no significa la seguridad para nosotros. Los mensajes fundamentales de la marcha fueron contra la violencia machista y por la necesidad de que las autoridades reconozcan el genocidio que se produjo durante los 36 años de guerra interna en Guatemala. Además, las mujeres reclamaron la generación de garantías para el ejercicio de los derechos humanos. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Yeah. Y seguimos con una noticia de México que hemos extraído de Javier Hernández Alpizar y que dice así. México, asesinan sicarios a activista contra la minería en Oaxaca. Murió asesinado en una emboscada el activista oaxaqueño contra la minería tóxica Bernardo Vázquez Sánchez. Armas de fuego de 9 milímetros fueron las que usaron los sicarios, quienes además de matar a Bernardo, balearon a su hermano Andrés Vázquez Sánchez, herido de bala en un brazo, y su compañera Rosalinda Dionisio, herida con 2 impactos de bala en la pierna y el hombro. Ambos están hospitalizados. El asesinato del activista contra la minera es el más reciente de una ola de crímenes, denunció la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ANAA, en un pronunciamiento condenando el homicidio. A Bernardo Vázquez Sánchez, hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del Valle de Ocotlán? Los defensores del medio ambiente emboscados son miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, COPUVO. La agresión fue perpetrada cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad. Fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán. Bernardo Vázquez Sánchez era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, explica la ANAA, quienes desde 2008 han rechazado el proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada, para la realización de proyectos en territorios indígenas. En enero de este año fue asesinado Bernardo Méndez Vázquez, a quien entonces los sicarios confundieron con el ahora finado Bernardo Vázquez, y fue herida Abigail Vázquez Sánchez, hermana del activista recién asesinado. Los opositores a la minera Cuzcatlán han denunciado y entregado a las autoridades gubernamentales la existencia de un grupo armado formado por la minera canadiense. De sus filas salió el actual presidente municipal de Ocotlán, Alberto Mauro Sánchez, quien en enero, acompañado de su hermano Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército, R-15, a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Bernardo Vázquez participó en Xalapa en un festival contra la minería tóxica realizado en Xalitic el 25 de febrero, como representante de su organización. Ahí denunció que la actual oleada de mineras tóxicas que extraen metales en México y generan división y violencia en las comunidades es una nueva guerra de conquista. Tras su muerte, han condenado enérgicamente el crimen y exigen la cancelación del proyecto minero canadiense en Ocotlán, así como frenar los crímenes de la minería tóxica en México, varias organizaciones y redes como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe, AC, Servicios para una Educación Alternativa, Educa, Centro de Derechos Indígenas, Floricanto, Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, Centro PROD, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y UNOSJO. Y después de esta noticia de México, vamos a volver con otra de Colombia, que hemos sacado de la Agencia Venezolana de Noticias y que dice así. Minera estadounidense financió grupos que asesinaron a sindicalistas colombianos. Un ex paramilitar acusó a la multinacional estadounidense Drummond de financiar a varios grupos de mercenarios para asesinar a líderes sindicales en Colombia. La compañía financió el bloque norte del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y fortaleció el Frente Juan Andrés Álvarez de esta organización, declaró el ex paramilitar Alcides Matos Tavares, alias El Samario, durante un proceso que adelanta la Corte de Alabama contra la empresa minera. Lo que más recuerdo en este instante es sobre los pagos de la multinacional Drummond a las autodefensas, digamos, al frente Juan Andrés Álvarez, por el asesinato de los sindicalistas Balmore Lorcano y Víctor Orcasita, dijo Matos, antiguo jefe de seguridad del comandante del mencionado frente, reseñó Prensa Rural. Los dos dirigentes fueron asesinados el 12 de marzo de 2001, mientras iban en un autobús de la empresa minera que los llevaba a sus hogares. Por este caso, el expresidente Álvaro Uribe fue citado en 2009, luego de que 500 familiares de las víctimas de los asesinados por las AUC demandaran a la multinacional Drummond. Sin embargo, en 2010, el gobierno de Estados Unidos sugirió al Tribunal de Alabama que concediera inmunidad parcial al exmandatario colombiano. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Clases de cumbres donde no se tratan y se busca resolver los problemas fundamentales de nuestra América. Algemino Cárdenas para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe es especialmente doloroso. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Informativo Pulsar. Amarc Alk repudió el asesinato del comunicador comunitario Argemiro Cárdenas Agudelo. El director de la red radial cafetera fue asesinado el pasado miércoles en las cercanías de la emisora comunitaria La Metro Radio. Cárdenas Agudelo había sido fundador y era el actual director de esa emisora comunitaria ubicada en el municipio colombiano de Dos Quebradas. También fue alcalde de esa localidad. Además, había sido postulado para el cargo de representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Colombia. Fue durante una asamblea realizada por esa organización en Bogotá. El radialista representaba a la región del occidente colombiano ante el Comité Consultivo de Radio del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de Colombia. Carlos Aparicio, vicepresidente de Amarc Alk, en entrevista con la agencia informativa Pulsar. El caso de Argemiro Cárdenas para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe es especialmente doloroso. Colombia es, por demás, un país con una proliferación importante, una gestión significativa para las radios comunitarias desde hace tiempo, por muchas condiciones que están ahí. También por la generación de propuestas distintas a las que han prevalecido en los últimos años, que tienen que ver con enfrentamientos violentos entre diversos sectores y grupos de ese país. La Asociación de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe repudió el accionar de grupos criminales y rechazó todo tipo de presiones contra las y los periodistas comunitarios. La organización expresó que este asesinato pone aún más en alerta la condición de amenaza en la que se desarrolla esta actividad que soporta el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental. Informativo Pulsar. Rafael Correa aseguró que no asistirá a la Cumbre de las Américas. El presidente de Ecuador rechazó de este modo el veto impuesto por Estados Unidos a la participación de Cuba en el encuentro del próximo mes de abril en Colombia. El gobernante expresó que los pueblos latinoamericanos ya no están de acuerdo con la organización de reuniones como la Cumbre de las Américas. Esto decía el presidente Correa. Entonces, si tendremos que analizar si asistimos, seguimos asistiendo a esas clases de cumbres donde no se tratan y se busca resolver los problemas fundamentales en nuestra América, sino tan solo hacerlo políticamente y decir lo políticamente correcto en función del establishment. Para eso no nos vamos a prestar. Correa mencionó el embargo que Estados Unidos impone a Cuba y la ocupación británica de las Islas Malvinas como dos ejemplos de temas que no se tratarán en el foro internacional. Vínculo de contexto. La sexta Cumbre de las Américas tendrá lugar del 14 al 15 de abril de este año en la ciudad colombiana de Cartagena. Para dicho encuentro, el gobierno de Estados Unidos vetó la participación de Cuba. Cabe señalar que el jefe de Estado colombiano y anfitrión de la venidera cumbre, Juan Manuel Santos, no cuestionó la posición estadounidense. Fue pese a haber viajado la semana pasada a la nación caribeña para tratar la participación de Cuba en este encuentro. Informativo Pulsar. En Panamá avanza el diálogo entre los indígenas Ngobe Bugle y el gobierno de ese país. Las partes alcanzaron los primeros acuerdos para la reforma del Código Minero de la Nación. Sin embargo, los representantes originarios calificaron el acercamiento como un modesto avance. Ambos sectores acordaron cancelar las concesiones de explotación mineras otorgadas a personas jurídicas o naturales en la región indígena. Los representantes indígenas y el Estado panameño también acordaron que las solicitudes de proyectos hidroeléctricos sean avaladas por las autoridades del Congreso General de la Comarca. Por otra parte, en una mesa de diálogo que trata el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, se decidió revisar el estudio de impacto ambiental revisado sobre ese emprendimiento. La revisión del estudio estará a cargo de una comisión formada por representantes indígenas, el gobierno y la empresa generadora del proyecto. Vínculo de contexto. Vale recordar que el gobierno panameño no acepta cancelar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Además, los recientes acuerdos alcanzados sobre este tema no contemplan la suspensión del emprendimiento. La construcción de este proyecto afectará al río Tabasará. Se trata de un afluente de vital importancia para la comarca Ngobe Bugle. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Con jamón, el adeusa dome un mundo viño blanco con langosta y en la vida cuando pasa, eres todo que me importa y eres lo que Deus pensó, cuando piso ese de días, este mundo tan bonito que queimamos día a día. Necesito poder, en comida, en dinero, tampoco quiero beber. Eres todo que preciso para vivir de noche a día, compañera de este mundo. Dame fuerza, valentía, dame fuerza para loitar y ayudar a humanidad, porque ti es lo motor que preciso para arrancar. Todo mundo a bailar, este ritmo, todo mundo a bailar, que se toque, todo mundo a bailar, mi madrilla, todo mundo. Prisioneiro, todo mundo a bailar. Dando boca, todo mundo a bailar. Consoleiro, todo mundo a bailar. Bossa nova, todo mundo a bailar. Miña vida, todo mundo a bailar. Miña xoia. Y acabamos con una noticia sobre Paraguay de Prensa Latina. Imposibilitado Estado paraguayo de trasladar a campesinos sin tierra. La tensión volvió a la zona paraguaya del Alto Paraná ante la imposibilidad del Estado de trasladar a terrenos estatales a campesinos sin tierra allí acampados, como se les había ofrecido previamente. El interventor designado por el Gobierno para el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra, INDERT, Emilio Camacho, denunció que 1,000 hectáreas destinadas a ese fin y propiedad del Banco Nacional de Fomento, BNF, aparecieron legalmente en manos privadas gracias a una operación irregular. Ese lugar era el indicado por el gobierno para el traslado de los sin tierra que están en peligro de desalojo actualmente de algunas parcelas de latifundistas, muchos de ellos descendientes de antiguos colonos brasileños. Camacho señaló que los terrenos del banco se encuentran en la misma forma que las de Ñacunday, donde se encuentran los denominados carperos, campesinos alojados en carpas demandando su entrega por haber sido asignadas a privados mediante irregularidades en pasados gobiernos. Las 1,000 hectáreas que habían sido prometidas se detectaron sorpresivamente rematadas en años anteriores por el BNF, y los terratenientes ocupantes poseen títulos de propiedad otorgados a todas luces en forma normal. El interventor lamentó que un juez y una fiscal hayan dictaminado el desalojo de los sin tierra del lugar ocupado por ellos, y calificó de robo al Estado lo ocurrido con las 1,000 hectáreas del banco. Camacho dijo que el gobierno está analizando la situación planteada para tratar de conseguir una alternativa al problema y arremetió contra intereses económicos y sus abogados, acusándolos de verdaderos causantes de la actual crisis. Esa es la barbaridad que enfrentamos con un instituto débil, acosado, sitiado por 30 o 40 abogados de primer nivel que responden a un poderoso señor, quien impide al Estado paraguayo entrar siquiera en sus tierras. Sentenció. Bueno, y os vamos a leer la agenda de esta semana. En primer lugar, os vamos a decir que el lunes 19 hay una asamblea pública en la Plaza de la Magdalena a las 7 horas que trata sobre sindicalismo, vecinos y reforma laboral. Está organizada por la Asociación de Vecinos de la Magdalena y la Asamblea 15M de la Magdalena. Recordaros también que el sábado 24 se hace un vermú presentación de la Marcha Azuera, que apoyamos desde aquí, desde esta radio, en la que habrá una exposición de carteles y tapeo vegano. Deciros que el lugar es el Solar del Conejo, que está enfrente del Instituto Pedro de Luna. Bueno, y con este audio queremos recordaros que, aunque quedan 2 semanas para la huelga, recordaros a todos vosotros que el 29 de marzo vamos a tener que luchar por todos nuestros derechos, así que animaros a todos a que vayamos a esta huelga. Decir que desde aquí, desde Radio Topo, vamos a hacer un seguimiento en directo durante todo el día. Así que os recomendamos que escuchéis Radio Topo ese día para manteneros informados. Y con esto acabamos y os decimos que hasta la semana que viene.